Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Ahí estamos con esta música que sabemos perfectamente qué es lo que anuncia. Anuncia la llegada de Alejandro Cabrera Britos y su columna sobre derechos humanos. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Ale. ¿Qué tal? Muy buenas y húmedas noches. Sí, lluviosas, mojadas. Primero de abril ya, así que empieza, bueno, con un clima otoñal más que exagerado. Sí. Y bueno, pero es un clima hoy justamente acorde a una sentencia sorpresiva que se dio en el caso de Gabriel Blanco, ¿no? Este joven que el 1 de marzo de 2007 fue asesinado en un calabozo de la Comisaría Segunda de Barrio San Carlos de Isidro Casanova por los policías Gómez Suárez y Balbuena, y encubierta por superiores como Dos Santos. Bueno, hoy iba a ser la sexta jornada del juicio, ¿no?, donde se iban a desarrollar los alegatos solamente. Bueno, sorpresivamente el tribunal policial, es decir, el tribunal oral y criminal número 5, integrado por Matías Deán, Silvia Risuto y Pablo Lucero, hoy directamente dieron la sentencia. ¿Y cuál fue la sentencia? Absolvieron a los tres asesinos uniformes, directamente, como un baldazo de agua fría y como una respuesta a la organización mafiosa judicial policial que hay en La Matanza y que venimos denunciando se está organizando con una estructura muy parecida a la AAA, y esto es grave, claro, muy grave, con parapoliciales, con personal judicial adiestrado, porque por ejemplo los integrantes de este jurado, salvo bueno Lucero, que no estaba y estaba Mario González, son los mismos que absolvieron a los asesinos de Gabriel Dufó, y son los mismos que absolvieron en un momento también a los asesinos de Lucas Navarro, que fue un que fue linchado en la localidad, en el partido de La Matanza, por un robo menor, y murió en manos de golpes de vecinos. Este tribunal, además de eso, envalentonado en esta situación, pidió la instrucción sumaria del fiscal Arribas. Y también, claro, y también ordenó, digamos, sobre la imputación de la sobrina de Gabriel Blanco, que en aquel momento tenía 13 años, y uno de los peritos. Y además de todo esto, uno de los cobardes abogados que defienden a los policías, Miguel Racanelli, que también es presidente del PRO en La Matanza y es concejal, es una inmunda persona, un cobarde, festejó como si fuera un gol de la selección al final del juicio. Qué bárbaro. Y dijo, se va a terminar el curro de los derechos humanos. Ah, sí. Así, esas fueron... terreno sobre los organismos de derechos humanos, por eso tenemos que estar más fuertes que nunca y avanzar sobre estas figuras fecales como Racanelli, sobre el otro doctor Rubén Adrián Fernández, sobre el otro abogado de Euteris, que son todos abogados policiales y financiados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Todos los honorarios del juicio este de los policías fueron financiados por la cartera que responde a Cristian Ritondo y antes a Alejandro Granados. Uh-huh. Esto es gravísimo, pero también es grave lo que queda sentado como precedente en el avance y el intento de amedrentar organismos de derechos humanos, porque en la causa se quitaron puntos valiosos, como por ejemplo el pedido de una segunda autopsia, la reconstrucción del hecho, que fue solamente se concedió la inspección ocular de un calabozo que fue modificado 9 años y 28 días después del asesinato de Gabriel Blanco, donde la estructura de edilicia no decía más nada. Hubo un montón de policías que testificaron con una amnesia guionada. Hubo también peritos de parte de ellos, uno de apellido Fenoglio, que forma parte de la bonaerense, y esto es una irregularidad. Hubo una decena de amenazas sobre testigos y sobre integrantes y familiares de la PDH de La Matanza. Claro. Y un montón de cuestiones que se coleccionan. Bueno, por eso no olvidar estos tres nombres: Matías Deane, Silvia Risuto y Pablo Lucero, que conforman hoy un tribunal policial que sigue concediendo la libertad a asesinos de personas en condiciones de vulnerabilidad. Es decir, yo no voy a decir algo, digamos, tremendo para que esto no se interprete mal, ¿no? Estas personas que asesinaron a Gabriel Blanco, como asesinaron a Gastón Dufo, no lo hicieron con un tiro en la cabeza, que es gravísimo también. Lo hicieron sumando otra perversión más. En grupo, a golpes, puños, lo asesinaron. Y esto es una hazaña más. En grupo, a golpes de puño, claro. Claro, y patadas, utilizando diferentes formas de tortura sobre una persona en inferioridad de condiciones. Entonces, esto es lo grave, este es el mensaje. Estos discípulos de Checolás y de Camps, siguen haciendo de las suyas. Son personas que tienen el uniforme ahora de vuelta y van a estar en servicio la semana que viene. Claro, claro, porque si quedaron fueron absueltos, ya está, han quedado limpios, entre comillas, ¿no? Y pueden retomar su actividad. No sabemos si lo harán, pero pueden retomar su actividad si lo quisieran. Ahora, esto tiene un punto de digamos, podemos mirar este fallo también en el apriete judicial que recibieron integrantes de la PDH de La Matanza. ¿Cómo? No te entendí bien. ¿Cómo? Sí, el apriete judicial que recibieron en su momento. Sí. Claro, claro. El Tribunal Oral número 5 se animó inclusive a digamos, en un mensaje cuasi mafioso, a decirle a la APDH de la Matanza que no haga lo que tiene que hacer un organismo de derechos humanos, directamente. Claro. En otras palabras, ¿no? Pero con esta violencia y con esta impunidad que reina en este mundo parapolicial judicial asociado al crimen organizado, ¿no? Claramente, y este mensaje aleccionador de hoy es esto, ¿no? Cuando también se veían gestos menores, pero tienen mucho que ver. El primer día la mamá de Gabriel Blanco, como toda madre de una víctima, ingresa al tribunal, se sienta y saca una foto con la imagen de su hijo. Uh-huh. El tribunal le ordenó guardar la foto, es decir, estos signos no son menores. Claro. Estas señales no son menores. Claro. A cada rato el abogado Rubén Adrián Fernández, ex policía y que estuvo preso por matar a un tipo y hoy defiende policías, además de ir armado a los juzgados, hacía una parodia con el teléfono diciendo: estoy en un juicio contra los derechos humanos. Entonces no son menores, es decir, hay que ir por estos abogados, hay que arrebatarles las matrículas que no se las merecen porque están deshonrando la imagen de los compañeros que murieron en la noche de las corbatas, de Rodolfo Ortega Peña, de miles y miles de abogados militantes que hoy dan la vida ad honorem en un montón de casos, ¿no? Y estos mercenarios se llenan los bolsillos de guita y las manos de sangre. Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí. A ver, no nada va a borrar el día de hoy, evidentemente, ni tampoco lo pretende esta pregunta, pero pregunto, ¿hay posibilidades de apelación? Si hay posibilidades de dar vuelta. Apelación, claro, de dar vuelta a algo. Bueno, en estos casos se va seguramente a acudir a una instancia mayor, es decir, claro, la Casación y la Suprema. Hay dos instancias entonces. Claro, pero Daniel, la Suprema Corte bonaerense, advirtiendo la PDH de La Matanza de esta Asociación Judicial Policial de Tribunal 5, había solicitado que se le concediera a otro tribunal el caso Gabriel Blanco. La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires denegó el pedido. Ah, ya es un antecedente entonces. Sí, claro. Es un antecedente grave. Va a haber que acudir al Tribunal Internacional y, bueno, la lucha en la calle, la condena social, porque nosotros sabemos que ellos, por más que este tipo de justicia, que no es justicia, dice que son inocentes, sabemos que son culpables. Bueno, la condena social permanente de acá hasta que se mueran, de Gómez, Suárez, Balbuena, Racanelli, Fernández, De Anne, Risuto y Lucero. Claro. Como mínimo, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a estar atentos. Seguramente la semana que viene la PDH La Matanza hará una presentación y hoy seguramente va a sacar un documento en la página de Facebook de la PDH. Esto se supo hace un ratito porque más o menos 18:20, 18:25 se supo de la sentencia, ¿no? Sí, sí, claro. Nosotros veníamos siguiendo el juicio. Lo que no teníamos idea justamente claro. Eso, que esto iba a suceder hoy. Graciela, no, nadie lo supo. Porque hoy estaba solamente, digamos, concedido para los alegatos. Esto también fue una maniobra sucia. Sí, claro. Porque también hizo que no se pueda, no nos podemos organizar para repudiar ahí, por lo menos que tengan un poco de presión. Sí, por supuesto. Aparte, digamos que todos deben saber que el día de la sentencia, en general, se suma personas en la calle, se suma pueblo, digamos, ahí en la expectativa. Entonces, absolutamente. Uno lo puede calificar de maniobra tranquilamente. Sí, totalmente. Claro. Bueno, con esto quería más o menos cerrar este caso para hablar de otra cosa también que sucede en La Matanza, pero que tiene que ver más con la autogestión. Ajá. De todas maneras, sigamos atentos con todo esto porque, bueno, es grandísimo. Gracias por dejarme vomitar casi todo de la bronca. Así tiene que ser. Hay que sacarlas. Aparte de catártico, resultó claro, te lo aclaro, para que lo tengas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, aparte quiero aclarar que hubo una campaña muy sucia de parte de familiares diciendo un montón de cosas de muchos de nosotros, inclusive de mí, y una campaña muy sucia en las redes sociales, victimizándose, ¿no? Cuando realmente Gabriel Blanco es el que está muerto y fue asesinado. Los claro. policías no fueron nunca víctimas, fueron victimarios, ¿no? Sí, claro. Volviendo y quedándonos en La Matanza, bueno, les quería contar que lamentablemente La Matanza no es terreno del PRO, pero parece en algunas cuestiones que lo es. Verónica Magario es la intendente, es una persona que viene del Frente para la Victoria. Sin embargo, se persigue la cultura autogestiva, ¿no? Por ejemplo, entre las cosas que suceden, existe la vigencia de la ordenanza 11290/01 que prohíbe la actividad de las murgas en las plazas. Oh. Otra de las cosas es que está prohibida la actividad a la gorra. Tuvimos un episodio hace más o menos 15 días de un payaso que en la Plaza de San Justo hizo una actividad a la gorra y de la municipalidad llamaron a la Comisaría Primera de San Justo y lo detuvieron. Uh-huh. Esto es gravísimo. Para sumar un poco más, el 12 de marzo hubo un episodio gravísimo en una plaza muy conocida de la zona céntrica de Ramos Mejía que se llama Plaza Mitre. Uh-huh. Funciona una feria que una vez por mes o dos veces desarrolla su actividad autogestiva compartiendo un montón de actividades sociales y culturales con los vecinos, ¿no? Sí. Se llama la Feria de las Cholitas. Uh-huh. Esta feria hace 4 años que está en la localidad de Ramos. El día 12 de mayo, los dos comisarios más importantes de La Matanza, el comisario de la Comisaría Segunda de Ramos y la Primera de San Justo, fueron alquilados, quién sabe por quién, más inspectores de control comunal de La Matanza para prohibir el desarrollo de esta feria. Son 30 familias que hacen honor al arte autogestivo. Uh-huh. Es un espectáculo con bandas musicales muchas veces, con talleres... Y bueno, lamentablemente esta persecución al arte autogestivo hay que denunciarlo por todos lados, ¿no? Claro, bueno, claro. Fueron en primera instancia a hablar con los funcionarios, le dijeron bueno que estaban en ese lugar ellos con la orden de impedir que se estableciera la feria, ¿no? Porque no tenían permiso. Esto es una vergüenza, pero llama poderosamente la atención que dos comisarios de tanto peso, de las dos comisarías que más guitas recaudan del negocio de la red de tratas, de los narconegocios, de todos los vendedores de mercadería irregular supuestamente de las calles, que son también trabajadores, ¿no? Pero son la parte más fina del hilo. Sí, claro. Son parte de las víctimas también. Claro. Ellos le cobran coima para que se queden. Uh-huh. Y un montón de negocios más oscuros se encargaron de estar todo un sábado y todo un domingo, desde las 8:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche en la plaza, evitando, impidiendo. Y algo peor, ¿no? Hubo una comunicación con inspectores de control comunal que estaban ahí, con el superior que se llama Daniel Feiti, solicitándoles que a pedido de los artesanos que por favor, que para mí ese día con los bolsillos vacíos, de que le dejaran armar la feria aunque sea con el paño, no con los puestos de las estructuras. Y se comprometían los integrantes de la feria a no poner sonido ni nada, simplemente una cosa re pacífica con los paños en el piso, y el tipo se negó. Y esto es gravísimo también porque hubo una obstrucción al derecho al trabajo con un doble de perversión, ¿no? Entonces, bueno, nos preguntamos qué pasa en La Matanza. Cuando fueron a pedir el permiso en la primera vez, le solicitaron hasta una ambulancia, hasta un ingeniero para cotejar la presencia de juegos, si estaban en condiciones, como una suerte de constancia de RT. Y esto es gravísimo porque también sabemos que hay un montón de ferias que son comerciales, que arreglan con un montón de guita en la municipalidad. Entonces, por eso también desde el FAO queríamos denunciar esto y lo venimos denunciando en un montón de lugares, ¿no? Sí, por supuesto. Bien. Esto pasa en La Matanza. Las dos cosas que de las que hablé, bueno, fueron de La Matanza. Les quería contar también que frente al proyecto del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, que intenta desalentar a los artistas ambulantes del 25-28-15, nosotros seguramente a mediados de abril, ahora nomás, vamos a hacer una actividad en la puerta de la legislatura, así que lo vamos a comunicar a todos los medios para solicitar la presencia de todos y la difusión para decir claramente que ese proyecto no representa y que es más represivo que permisivo, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí estaremos atentos. Ahí estaremos, exacto. Y bueno, estaremos escuchando y cubriendo eso. Bueno, esto que ocurre en La Matanza, de un territorio que vos decías era FPV y más parece PRO, y lo que ocurrió en estos últimos días, en estas últimas semanas en el Congreso, ¿no? Diputados, senadores, dando quórum y dando motivos, explicando su voto por el cual se le pagaba, se cancelaba esta deuda, se salía del DFO, qué maravilla. Bueno, no sé, a mí me hace acordar a una frase de hace unos años atrás que decía que se vayan todos. Me parece que tenemos que empezar a activar la presencia en las calles para... Claro, por lo menos eso, empezar por eso, ¿no? Sí, por los despidos y por un montón de cuestiones, por los tarifazos. No creo que haya nada que esperar. Sí, no. Yo creo que no, no nos podemos quedar dormidos nuevamente, no. Lamentablemente. No, y pedir de no a todos que no hagan su catarsis solamente en las redes sociales, sino que vayan a la calle, que esto te tiene que resolver con la presencia y la condena social masiva, ¿no? Hay que poner el cuerpo. Bueno, Ale, gracias. Un abrazo a los dos y muy buen fin de semana. Igualmente para ti. Ale. Hasta luego. Hasta luego. Alejandro Cabrera Britos y bueno, su columna de derechos humanos como corresponde con toda la bronca por el caso Blanco.